Eureka. Animales humanos. Animales no humanos encerrados, enjaulados, mutilados y la muerte observando cada noche, cada paso, cada corte, cada palo. Luego llega a tu plato, a tu armario o en la ciencia has torturado. Y lo malo es que todos hemos participado en el asesinato. Intento limpiar la sangre que he derramado, pero sigo manchado, pero sigo marcado. Sigo siendo parte del ganado que sigue comprando, que sigue aceptando que empresas criminales sigan dañando animales destinados a brutales estados, sin culpa, sin pecado, sin pena. Es penado que los perros y los gatos por la pasta son criados. De la tienda a la perrera son llevados, hacinados hasta el fin de sus calvarios. En la cámara de gas son asesinados porque el cubo se ha llenado. Nos alimentamos de unos seres maltratados. Antes de morir los cerdos ya son abrasados. La descarga no la había matado. Chillan agua hirviendo hasta que se muera ahogado. Sí, la cerda siempre pariendo y amamantando. La inseminan y todo en el mismo recuadro. Inmovilizados, animales asustados con paredes a sus lados. Acabaron en tu estómago, ahora dime yo qué hago. Así no me relajo, si todo lo que tocamos lleva sufrimiento incorporado. Empresas de cosméticos se han forrado, sufrimiento elaborado, tumores implantados, animales cegados, salen mal parados con las cremas faciales que luego te has comprado. Animales esperando en menos de un metro cuadrado a ser despellejado, vivo y ensangrentado, totalmente desorientado. No comprende qué ha pasado, como una peli de Snap ha sido censurado, pero la sangre sigue quedando en tu ropa, en tus zapatos y en la etiqueta no sale el daño agravado. Elefantes amastrados con un gancho. El espectáculo en el circo ya está asegurado. Animales sometidos por cuatro payasos. Los niños se ríen, el animal es sumiso a su amo. Con tal de no recibir el maltrato, siguen las órdenes como un niño pequeño asustado. Y tú entretenido, bastardo, torero, cabrón, de ti también hablo. Sal al ruedo contra el toro, sin armas y sin caballo. Explotación de animales no humanos, por humanos trastornados. Por billetes, un trozo de papel ya inerte. Gracias por venir, el zoo humano se lo agradece y esperamos no volver a verle. Gracias por venir.